Bueno, pues porque la radio se mueve nuevamente, toma la calle y se hace cargo de esas quejas, de esas denuncias sociales, siempre desde el respeto y siempre tratando de mejorar nuestro municipio. Y el caso de esta semana, bueno, habría muchísimos casos que contar, pero nos hemos desplazado hasta al principio, el comienzo de Playa Blanca, al lado de una peluquería muy famosa. Hablamos con su propietaria, se llama María José, y bueno, quiere hacer un poco denuncia, llamada a atención, toque, si cabe, pues acerca de ese vado que no existe, que esa parada de taxis improvisada, que esa zona de carga y descarga, que parece que trae más molestias que otra cosa. Hola, María José, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tenemos? Venga, te vamos a dejar leer porque además lo has preparado todo muy bien y has querido hacer una denuncia formal y siempre pues a nivel social, ¿no? Con la esperanza de que llegue a buen cabo, a buen término. Esperemos que eso sea así. Vamos a ver. Yo, la solución de las dos plazas de taxis que ha puesto aquí en la calle Varadero. Calle Varadero, estamos ahora mismo al lado de la biblioteca. Nueva biblioteca, que era la antigua escuela, para que la gente se ubique a la entrada justo de Playa Blanca. Continúa. Me parece muy acertada. Claro, siempre y cuando si esto se respetase. Acertada y que se respetase. A ver, ¿qué quieres decir? Vamos a ver, aceptada porque me parece muy bien, porque ahí estamos tres negocios que nos deja libre, ya que no nos conceden un vado. Entonces es aceptada, acertada y... Sí, aceptada y acertada, por supuesto. La incoherencia llega cuando esa zona, los camiones la ocupan. Claro, porque desde siempre, tú lo recordarás cuando, bueno, te instalaste en esta zona, en la calle Varadero, esa era una zona de un lugar de carga y descarga. No, siempre no. Esa zona que estamos hablando, que hay dos paradas de taxis, como estaba la oficina municipal ahí, eso se respetaba para el ayuntamiento. Entonces, la carga y descarga era, dijéramos, de donde está ahora, hacia abajo. Hacia lo que es la rotondita pequeña. Efectivamente, hacia la rotonda. Esa siempre ha estado así. Lo que pasa es que después, cuando el ayuntamiento se fue, los camiones lo cogieron todo para ellos. ¿Quiero decir cuando entró el nuevo grupo de gobierno? No. Yo creo que fue ya estando el otro grupo de gobierno. No. Esto ya colea desde hace tiempo. Este grupo de gobierno lo que ha hecho ha sido, en vista de las quejas de los tres locales que estamos ahí, pues ha sido ponernos estas dos paradas de taxis. Entonces es lo que decías, obró relativamente bien, ¿no? Sí, perfectamente. Yo ahí estoy completamente de acuerdo y vamos, me parece una solución muy acertada. ¿Por qué los taxis? ¿Qué más daba? La parada tampoco estaba tan lejos. ¿Por qué crees que decidieron poner los taxis? Hombre, vamos a ver, hay mucha gente que viene, pues no sé, de varios hoteles que están para la zona de allá, de la zona del Faro. Entonces, aparcan ahí muy bien porque si no se verían obligados a aparcar en la plaza, en la rotonda. Y ahí, claro, incordia mucho el tráfico. Lo hacían y hacían como una especie de cuello de botella. Exactamente. Entonces, esta solución es muy buena, bajo mi punto de vista. Que mi opinión sería que toda la calle fuera parada de taxis. ¿Por qué? ¿Por qué, María José? Hombre, porque yo entiendo que... Tampoco son tantos taxis, ¿verdad? ¿Qué cabe ahí? ¿Unos 8, 7, 9? Pero podrían hacerla hasta arriba, hasta la farmacia. La nueva farmacia, correcto. Estamos también enfrente del primer centro comercial, que bueno, en donde se hizo pues es una nueva farmacia, el veterinario famoso Don Pedro. Exacto. Entonces yo digo, ¿por qué los taxis no se trasladan desde el comienzo de la calle Varadero al final de Varadero? Hasta donde cruza con la calle Limones, correcto. No, más hacia arriba, tirando hacia arriba hasta el final. Y la zona donde están ellos ahora aparcados se deja todo para carga y descarga. Es que no, yo no he visto en ningún sitio de España, en ningún pueblo conozco, turístico, hablando, que dé la bienvenida a una hilera de camiones. Es que esto es inconcebible bajo mi punto de vista, Dios. Pero ya la cosa viene de atrás, María José. La semana pasada entrevistábamos a un ciudadano que nos decía qué bonito sería ya arrancar con palmeras esa mediana desde la gasolinera hasta abajo, un recibimiento. Yo creo que todo llegará, pero también es verdad que cuando llegas al núcleo, o estás llegando al núcleo de Playa Blanca, hileras de coches en doble fila, con barriles de cerveza, cajas, etcétera, etcétera. Claro, eso es nefasto para todos, para negocios, para turismo, para todo. Entonces, pues yo no entiendo el porqué. No he llegado nunca a comprenderle. Parece ser como que los taxistas no quieren moverse de donde están. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Claro, no teniendo información, ¿qué otra cosa vas a pensar? Claro. No, yo no puedo pensar otra. Yo he hablado esto con el grupo municipal anterior, con este, he aportado fotografías, he aportado un montón de cosas. Tú eres una mujer dinámica, activa. ¿Te gusta documentar las cosas cuando haces una denuncia, una queja, una mejora? ¿Te gusta hacerlo así? Sí, por supuesto. A mí no me gusta hablar por hablar. Yo soy una persona que antes de hablar estudio, miro y compruebo y veo que, bueno, aquí en este momento somos 3 negocios que no tenemos visibilidad ninguna. Esa es otra. Vale, vamos a quedarnos con lo de la visibilidad, queridos oyentes. Vamos a darte paso porque tenía este papelito y luego hablamos de la visibilidad, que es muy interesante. Continúa con lo que estábamos comentando. Vamos a ver. La segunda exposición que yo hago es la biblioteca. ¿Cómo se puede instalar una biblioteca al lado de una hilera de camiones, con las cosas, con lo que esto conlleva? Ruido, humo, ocupación de las aceras por mercancía, etcétera, etcétera. ¿Ha merecido la pena luchar tanto como se ha luchado para esta biblioteca, para estar en esta situación? Sinceramente, yo no sé. Cuando se pensó en la ubicación, era una ubicación buena, por supuesto que es buena. Es centro pueblo, entrada al pueblo, muy bien. Pero, ¿y todos estos inconvenientes que tiene? Porque yo me imagino que esta gente que trabaja aquí tiene que tener un extra de pastillas para poder aguantar dolor de cabeza. Claro, porque es lo que efectivamente coincide otro ciudadano que nos comentaba que quería hablar sobre el tema de la biblioteca. No se puede estudiar, no se puede leer dentro, claro, es una biblioteca que tampoco está insonorizada, ¿no? Y sabes que los muros son casi como papel. Yo recuerdo grabar una conferencia aquí, que la dio el centro, le impartió el Centro Vitalidad, sobre el sueño. Era una cantidad de ruidos tremendo. No, esto es horroroso, y sobre todo cuando vienen aquí los camiones frigoríficos y que tienen que dejar el camión en marcha. Esto es que no hay quien lo aguante. Y los barriles de cerveza golpeando. Y los barriles de cerveza que los tiran y golpean en el suelo. Los humos, pues en toda la porquería que entra en los locales. Más los coches que circulan o quieren circular por la vía y pitan. Claro, pitan y la gente no puede caminar por la acera porque ellos están invadiendo ese terreno. Yo he aportado fotografías donde se ven los barriles encima de la acera. La gente teniendo que salir a la carretera para poder caminar. Porque la acera es estrecha ya de por sí. Entonces, si la ocupa la mercancía, que yo entiendo que todos tenemos que vivir, que yo no quito de vivir a nadie, pero dentro de eso, pues hay que, no sé, orientar un poco. Si es que queremos ser turismo a nivel alto, pero habrá que hacerlo con todo, no solamente con decir, ¡ay, yo quisiera! No, señores, hagamos. Al igual que el punto está encima de la I, ahora vamos a retomar el tema de la visibilidad, que le queda perfecto porque afecta a la biblioteca, a tu negocio y a otros. A otros dos negocios más. ¿Qué quieres decir con la visibilidad? Vamos a ver, que cualquier persona que llegue a la rotonda, cuando viene de Papagayo... La rotonda que comunica con la calle Limones, ¿correcto? Exacto, esa. No ve que aquí hay 3 negocios. ¿Por qué los camiones? Porque los camiones están delante. ¿Y tapan todos los letreros? Letreros, el tema de letreros es otro tema. Porque, por ejemplo, el ayuntamiento no deja sacar banderolas que se vean el letrero. Vale, cerremos la visibilidad y ahora hablamos de las banderolas. Vale. Entonces, ¿qué te molesta realmente? ¿Que los camiones se te pongan delante del negocio y que no, parece que no existe, el que vaya por la calle de enfrente no lo ve? Es que no lo ve, a mí me molesta eso, me molesta que se me mete todo el humo, toda la porquería, me molesta que hace ruido. Y a mí, pues, tenemos al lado un señor que tiene una yogurtería, una cafetería, ese señor, vamos, es que tiene que tener eso, vamos, tiene que estar hasta el moño, sinceramente. Tienes razón, tomarte un croissant con sabor a tubo de escape, ¿no? Claro, a tubo de escape y a todo, es que eso es incoherente. Y la señora de al lado, la ropa, imagínate tú cómo se le pone la ropa. Es verdad, porque los humos, claro, ensucian todo, ¿eh? Todo, es que se pone todo negro, es que es horrible. Es hollín. Claro, es hollín el que sale, entonces la gente no entiende eso. Debe de ser que piensa mucho que es que nos quejamos por vicio, no es vicio. Son muchos años aguantando esto, ¿eh? Claro, muchos años aguantando y es que no ves unas... Vamos a ver, sí hay que decir que en este momento la solución que han dado es buena. Claro, es que si pusieran todo taxis... Claro, estaría estupendo, pero bueno, a nosotras en este momento esas dos plazas, si se respetaran, es buena. Antes de hablar del respeto de las plazas, cerremos el tema de que dices que el ayuntamiento no te deja poner letreros o banderolas. ¿Qué quieres decir? ¿Que tienen que salir para afuera? Decir, no cómo... No se puede. ¿Pero cómo has visto ese tipo de letrero? ¿En dónde? Para que los oyentes hagan una idea. ¿Qué tipo de letrero? No, normativa. El ayuntamiento del municipio de Yaiza, dijéramos, no deja banderolas hacia afuera. Tiene que ir todo pegado a la pared. Pero bueno, ¿quiere decir una estructura atornillada que saliera pues unos centímetros para afuera? ¿Te refieres a eso? Sí. Hay algunas ilegales, pero bueno. Pero yo, por ejemplo, yo hablo caso concreto mío. Yo, cuando hice el proyecto para abrir la peluquería, pues nos tiraron para atrás el letrero que teníamos y tuvimos que hacer un proyecto exclusivo para poner letrero. Claro, María José, por eso abundan tanto los comercios y negocios que ponen vinilos plásticos pegados a los cristales. Es una forma de poner el letrero sin salir y sin invadir la calzada. Claro, claro, claro, porque es que ellos no dejan. No dejan, pero hay gente que lo hace, pero no se lo quitan. Entonces aquí estamos en desventaja unos con otros. Entonces, o todos moros o todos cristianos, ¿no? Exacto, lo que no se puede ser hoy comes tú y mañana come el otro. No, aquí tenemos que comer todos. Y como tenemos que comer todos, la ley tiene que ser para todos igual. Yo no estoy pidiendo nada extraordinario para mí. María José, el tema de los vados. Tú creo que tenías medio... Bueno, ibas a por un vado y que eso no existe, ¿o cómo está ese tema? Sin embargo, si tú tienes una autorización para aparcar delante de tu peluquería. Es M&M Estilista, es una prestigiosa peluquería moderna y bastante conocida. Sí, vamos a ver. Yo no tengo autorización para aparcar delante de la peluquería. Vamos a ser concretos. Tengo autorización para aparcar en la zona de carga y descarga, respetando siempre esas dos plazas de taxis. A partir de ahí tengo autorización para aparcar una hora, porque yo vengo con mercancía que tengo que cargar, tengo que descargar, que si las toallas, que bueno... champús y mil cosas. Las mil cosas que tenemos. Entonces yo tengo una autorización expedida por el ayuntamiento. Mi sorpresa es... Te pasó un caso, cuéntanos esa anécdota. Atención, queridos oyentes, que ya verán ustedes cómo va a quedar esto. Mi historia es la siguiente. Hace menos de un mes yo llego a la peluquería 1:15 de mediodía. Descargo. 1:25 me pongo a salir a coger el coche para marcharme. O sea, 10 minutos. 10 minutos. Yo había dejado mi letrero puesto, ¿eh? Ah, porque tú pones en el salpicadero la autorización. Yo había puesto en el salpicadero la autorización. Llego al coche y me encuentro una multa. Mi sorpresa es, digo, bueno, ¿y por qué me han multado? No se ve nada. Bueno, de hecho, la multa está para verla. No se ve nada, porque aquello ni ha puesto número de agente, nada, nada más que... sanción, carga y descarga. Entonces miro y veo un coche de la Policía Municipal, por cierto, mal aparcado. Dando ejemplo, claro. Dando ejemplo. Entonces se busca al guardia, por aquí, por allá, no lo encontramos y de repente, bueno, pues aparece el guardia. Yo no, pero otra persona le dice, hombre, ustedes vaya como predican la ley, aparcan mal. Dice, de servicio aparco donde puedo. Bueno, se la vamos a dejar pasar, ¿eh? Vale, o sea, dejamos pasar. Vale, el servicio yo tenía que saber, yo sabía dónde... Por sus obras le conoceréis. Exacto. Entonces, vale, le digo, mire, usted me puso la multa. Me dice, no, no, no, pero habrá sido uno de los chicos que tengo. Digo, mire, pues por favor, localiza al chico y que me explique por qué me pone la multa. A las 2:50 localizan al chico. Aparece... y le pregunto, mira, ¿por qué me has puesto la multa si tengo aquí este letrero? Y el otro, el compañero, le dice, es verdad, la señora tiene un letrero. Eso, así, pero con ese despotismo típico de este buen señor, esto no sirve para nada. Haga usted un pliego de descargo que no le va a servir. Menudos ánimos, ¿eh? Palabras textuales. Le dije, vale, pues nada, no pasa nada, tranquilo. Yo mañana subiré, hablaré con, con el jefe de la policía local y que me explique si sirve o no sirve. Y así fue. Y así fue. Fui, hablé con él y me dijo que él iba a indagar. Le dije, no, no, mire, yo voy a hacerle un escrito para que me quite esa multa, porque a mí esa multa no me conviene. Pero aparte de esa multa, quiero una entrevista con usted, con el guardia y con el concejal de turno. Y delante de todos ellos, que ese señor me diga a mí si esto vale o no vale. Porque es que si no vale, ¿para qué me da a mí esto el ayuntamiento? Fuiste muy elegante. Haces valer tus derechos y desde el respeto y desde, bueno, accediendo a esa cúpula, ¿no? A esos directivos, a los que mandan encima de esa jerarquía, ¿no? No, claro, es que es mi obligación. Yo no me voy a poner a enfrentarme con el buen señor. Simplemente le dije, deme para acá el papel, que yo iré donde tenga que ir. Entonces, estoy esperando que me contesten. Entonces, yo he pedido un vado por activa y por pasiva. Y no hay vados. ¿Por qué no hay vados? ¿Por qué no hay grúa? ¿Por qué no hay grúa? Primero porque, al parecer, es que no había local. O no local, o sitio donde guardar los coches. Coches mal aparcados, que son retirados, ¿correcto? Exacto. Entonces, no hay donde ponerlos. Creo que tampoco, yo lo sé a ciencia cierta, No, muy descaminada no vas. Igual hoy sí ya, pero hace 2 semanas o 3 no había nada. Es decir, no, que la... no había, pero creo que en este momento hay algo, hay perspectiva de que hay algo y de que va a salir a subasta lo de la grúa. A concurso, me parece que eso es el tema. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué grúa va a venir a la calle Varadero cuando haya delante de la parada de los taxis un camión aparcado y yo llame y se lo lleve? Ninguna. ¿Y cómo maniobra? Porque si tienes una fila de 7 coches y 2 taxis, ¿cómo no das retirado ese vehículo? Claro, es lo que yo me pregunto. ¿Cómo? Pues la radio se mueve y los ciudadanos también hacen política. Te voy a decir que son sugerencias muy interesantes, porque al final, con todas estas pruebas, que aún no has terminado, queda alguna cosita por ahí que vas a contar ahora, pero con todas estas pruebas que has tenido el detalle de anotar, estás dando soluciones, ¿eh? La idea es que tener un grupo de gobierno receptivo. Decía una vez un señor italiano que daba una conferencia en Aría y decía, el ciudadano tiene que estar cerca del ayuntamiento, tiene que formar parte, ir a los plenos, sugerencias, ideas. ¿Tú lo estás haciendo? Hombre, yo ir a los plenos no voy. No, pero bueno, sí dar ideas. Decía que tomando parte activa ayudas a hacer una mejor política. Pero ir a darle la lata a Gladys todos los miércoles sí voy. Eso sí lo tengo claro. No me sirve de mucho, pero bueno, algo conseguir algún día. Yo creo que sí. Ya dará fruto. ¿Qué nos queda en esta denuncia social, tironcillo de orejas? Otra incoherencia para mí es el uso exclusivo de un aparcamiento privado de un supermercado en una calle pública. Estamos hablando de la calle Currillo, al lado de Correos. Háblame, hay una cadena ahí, ¿qué quieres decir con esto? Vamos a ver, ahí hay una cadena donde hay un aparcamiento que solamente lo usa el supermercado. Estamos en una calle pública y esa gente, pues, no sé qué acuerdo tendrá con el ayuntamiento, ni con quién, ni con no, porque no estoy al tanto de eso. Bien, pero nuestra labor es pedir información y facilitar a los oyentes. Estaremos llegar a esto, ¿eh? Porque, claro, tú vas a Correos y yo me he visto con mi madre, que no puede caminar, y tener que ir a recoger una carta a ella a Correos y tener que dejar el coche donde buenamente he podido y mi madre caminando para ir a firmar. O yo me he visto con un paquete porque no tengo dónde aparcar. Es triste. ¿Por qué razón eso no lo puede usar el ciudadano, que sea a fin de cuentas el que paga para ir a Correos un ratito? Porque no, es que tenemos en Correos todo el día. Un poquito de tiempo a Correos, a llevar un paquete, a recoger un paquete, porque vas cargada, porque es que también necesitamos algo de tranquilidad para uno. Nos comentaban que igual en la parada de guaguas iba para ir a la oficina de Correos. No sé si están ya a punto de hacerlo o no, pero bueno, mejoraría tal vez el tema de aparcamiento, porque todo por detrás del centro de salud o detrás de la estación de guaguas habría. Pero la realidad es otra. Y el momento en el que estamos viviendo es que Correos está en la calle El Correillo y no hay aparcamiento, así que... Pero es que de todas maneras, aunque se fuera allí, si a ti no te hacen una plaza reservada para el usuario, no para el empleado de Correos. ¿Cuántas veces llevas una caja grande de a lo mejor de 15 o 20 kilos que tiene que irse a la península, a otra isla? Claro, y no puedes con ella. ¿Dónde aparcas tú el coche para poder llevar eso a acceder a Correos? Si no tienes un acceso. No hay un acceso ni para una carretilla, ni para minusválidos, ni para nada de nada. Entonces, ¿de qué nos sirve que vaya allí? Estamos en las mismas. No te van a dejar entrar hasta la puerta con el coche. Es una mejora importante esto. Es necesario ya, ¿eh? ¿Cómo lleva tantos años esto así, eh? Hombre, ahora hemos mejorado mucho. Bueno, hemos mejorado mucho. Yo recuerdo cuando yo vine a Playa Blanca, la primera vez, estaba en una casita ya en el centro del pueblo y funcionaba estupendamente. Éramos pocos y funcionaba muy bien, pero esto ha crecido y al nivel de crecer, yo entiendo que cuando un municipio crece como ha crecido Playa Blanca, esto es como cuando uno hace una casa. No hay que empezar por el tejado, hay que empezar por los cimientos. Y claro, te leo entre líneas, debieron de empezar por desde las aguas hasta las farolas, infraestructuras. Hacer una infraestructura. Se lo piden ahora, cuando alguien quiere hacer una urbanización, le piden que primero tiene que tener todo, ¿sabes? Bien delimitado, bancos, papeleras, todo, ¿sabes? La fosa séptica, todo. Y ellos, caramba. No, pero eso lo han pedido siempre. Eso lo han pedido siempre. Pero no se hizo siempre eso, ¿eh? Claro, tienes la montaña de la zona de Montaña Roja para allá, de la gasolinera para allá, que ni tienen agua, ni tienen luz, ni tienen alcantarillado, ni tienen nada. De la zona de Playa Blanca para Papagayo, todo el mundo más o menos cumple. Pero esa zona no cumple nada. Pero bueno, eran otros momentos. Playa Blanca se desarrolló en 10 años muy deprisa. Entonces, había que haber intuido y ciertas carencias. Esas licencias a cambio de... Lo que no se puede dar son licencias son a cambio de beneficios para cuatro. No, las licencias hay que darlas a cambio de beneficios para el pueblo. María José, creo que te vamos a ver más veces, ¿eh? Creo que tienes tú para contar un montón de cosas. No, a mí no me gusta contar. Simplemente creo que hay que... Cuando uno crece de la manera que ha crecido Playa Blanca en muy poco tiempo, pues hay que colaborar todos y todos poner un granito de arena. Lo que no se puede hacer es cada uno tirar por su lado y no ver beneficios del pueblo. Entonces, el pueblo de Playa Blanca, a fin de cuentas, es el que mantiene este municipio. No lo mantiene el turista, ni lo mantiene el hotelero. No, lo mantiene el pueblo. El pueblo es el que realmente hace por este pueblo. Entonces, si al pueblo no se le da, pues ¿qué espera recibir? Claro, ¿qué va a recibir? Pues no puede recibir nada. Entonces, si el pueblo ayuda, colabora, hace de todo, pero si luego tú ves aquí, estos niños no tienen ni un sitio donde ir a hacer una gimnasia, ni un polideportivo, ni una piscina, ni nada de nada. Y tienen los grandes hoteles con grandes piscinas, con grandes esto, con grandes lo otro. Y luego el pueblo no tiene, vamos, nada de nada. Estos niños es que no tienen dónde jugar. Todo el día en la playa tirados. No nos desviemos, no nos desviemos. Que terminamos con el vado, que volveremos a verte. Sé que tienes muchas más cosas para mejorar siempre, porque son necesidades que hay que hacer saber, y seguro que muchísima gente ahora está haciendo así que sí con la cabeza. Es verdad. Seguro. Yo no sé si lo estarán haciendo o no, pero yo, mi opinión es esta, y espero que esta corporación tome medidas en el asunto, porque la situación, España no está para estas tonterías en este momento.